El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara el día 4 Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe de Siria. El remitente extendió al compañero Kim Jong-un calurosas felicitaciones con motivo del 10 de octubre, en que se cumple el 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. Y le deseo de todo corazón salud, felicidad y éxitos, y al pueblo coreano mayor progreso y prosperidad. Por último, expresó su seguridad de que el esfuerzo común de las direcciones de los dos países cumplirá un papel positivo en consolidar las relaciones de amistad y cooperación para el bienestar y los intereses de ambos pueblos amistosos.